botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Hola, buenas tardes. Estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio Ela, www.radioela.org, todos los martes de 21 a 22 horas. Si vemos tías, les tocamos el culo, porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Quinto programa, a ver qué tal sale hoy, si no perdemos los nervios, ni se revelan las máquinas. A ver, pues, ¿qué tema nos traes hoy, Mary Jo? Hola con hola, Araceli. Buenas tardes, pues sí, vamos a por nuestro quinto programa, a ver qué tal. Pues voy a empezar ni más ni menos que con una diva surgida del Averno. Hablo de Diamanda Galas y su increíble voz. Algunos dicen que solo grita. Bueno, pues sí, la verdad es que sí. La mayoría de las veces solo grita, pero es que lo hace muy bien. Y en parte no, porque también, aparte del rollo oscuro, también hace jazz, hace blues. Incluso a veces, pues, algunos de sus temas interpreta textos de Baudelaire, de Poe, de Nerval, incluso del Conde de Lautréamont. Tuve la oportunidad de verla en el Festival de Otoño de 2008, organizado por Esperanza Aguirre. Cosa que es algo completamente delirante, debe ser que esta mujer no se entera o no se preocupa lo más mínimo, que probablemente es eso. Y para más inri, la publicidad que le hicieron del evento en periódicos como El País, pues bueno, la vendían como un rollo en plan snob y la vendían una diva, ¿sí? Entonces estamos de acuerdo en que es una diva, pero claro, ese rollo snob, pues pasó lo que pasó. Ella salió al escenario como si fuera una vampiro, con sus partituras, y tocó únicamente con piano, y claro, pues a los tres temas, la mitad del teatro, sobre todo la gente que tenía el abono del Festival de Otoño, salió, vamos, como alma que lleva el diablo de allí, porque tengo que decir que no es muy digerible esta mujer, y ahora lo veréis. Muy bien. Sí, no voy a poner ningún tema. Voy a poner un tema oscuro, de los más oscuros y de los más pinchados. Y vamos a oírlo. Es Sonó el Anticristo. Dio la tua mossa, Dio ti sta andando. Sono passati, sono io. Bueno, pues esto era Diamanda Galas, yo la he visto varias veces en concierto y tengo que decir que es impresionante y recomiendo si tenéis oportunidad de verla. La vi en Zaragoza y en Madrid dos veces y tenéis que verla. Yo ahora voy a poner un grupo francés que se llama Eat Your Makeup y la canción se llama Dust in the Cathedral y bueno, a ver si os gusta. Special. Pues yo, pues como el día anterior no pude poner a los Hey Pinks, pues lo voy a poner. Y nada, pues que son un grupo francés que se separó tal y que ya voy a hablar después del grupo que han hecho después. Y vamos a escuchar Boron Pills. Pues estos han sido los Hey Pinks. Y entonces ahora vamos como siempre con nuestra sección de cine terrorífico. El jueves pasado vimos en el bar de La Buena, como todo el jueves, a partir de las 8, Fonda Sangrienta, una peli del 87, americana, que recuerda un poco a Troma. Sangre, tetas, zombies, brujería. Sí, el gore. El gore. El gore de los 80, típico. Hasta nazis tiene. Bueno, de palo. De palo. Bueno, hay que decir, lucha libre también, para el que le guste. Es verdad. Lucha libre. Comida fast food. Es un poco como Porky's, ¿no? Y un poco anti-vegetariana también. Es verdad que se cargaban a los vegetarianos. Todo, bueno. Todo lo bueno que puede tener una peli así. Nos descojonamos bastante. Nos reímos. Hay que mirarla siempre, hay que ver este tipo de películas con la visión de lo que es ver una película gore de bajo presupuesto de los años 80, por pero supuesto. Pero dentro de eso era por una supuesto. Peli buena. O sea, en el final nos reímos bastante. Mejor que algunas de tromas que hemos visto ya. Mejor que algunas de tromas, yo sí. Me reí mucho, la verdad. Tengo que reconocer que no esperaba que me gustase es tanto. Que para algunas personas está considerada una película de culto. Es que tiene que ser una película de culto. A mí me parece excesivo, pero vamos. Pero sí, pero... Hombre, pues como Troll 2, que es una peli de culto y realmente es una caga de peli, pero te ríes y está... The best worst movie. Sí, está... Eso, la peor película del mundo está... No, bueno, pero ya hemos hablado muchas veces que también, pues eso, lo del cine Freak. Lo que es eso, lo del cine... El cine Freak. La advertencia es... Vamos a evitar... Vamos, la advertencia, para que sí. Preparar una advertencia que nos hizo bastante gracia también, que es al principio de la peli. Y pues nada, para que veáis un poco el tipo de peli que era. Que pues vamos a ponerla. Venga, la advertencia. Aviso. Esta insólita película que están a punto de ver contiene muchas escenas de violencia gráfica. No ha sido pensada para los débiles de corazón, ni para jóvenes o impresionables. A pesar de ser un hecho que los homicidios en masa y gentes que practican cultos de sangre infestan nuestra sociedad, los productores de esta película desean expresar que ellos no comparten ni desean inspirar ni la carnicería ni la violencia mostrada aquí. Si a usted le ofende el tema de esta película, por favor, abandone la sala. Nota: todas las mutilaciones, desmembramientos y ritos caníbales han sido efectuados por profesionales. Por favor, no intenten ninguna de estas especialidades en casa. Gracias. La música, lo que está sonando, lo que hablábamos. Sí, y en plan años 50, rock and roll. Sí, porque aparte también es una fonda que realmente es un rollo, o sea, el típico sitio yanqui de estos rollos medio 50 de hamburguesas y patatas. Restaurante horrible, donde impera la suciedad. Guay, sí, claro. Total. Guay, no, bueno, total. Mola. Bueno, voy a contar un poco el argumento para que os hagáis más o menos una idea. Iniciados por su difunto tío, el tío Ámbar, culto a la diosa Sitar, dos hermanos han convertido una fonda que se supone que antes era vegetariana, pero de eso yo no me acordé, o sea, no me acuerdo. Eso no lo dicen. Pero algo del rollo que la película de los vegetarianos. La película en inglés, en realidad, ¿cómo se llama? Cena sangrienta, ¿no? Dinner, claro. Pero el dinner no cena, sino no cena. El sitio, el lugar, en sí. El típico dinner. Sí, sí. Que es ahí, pues eso, sí, lo que como el restaurante y los restaurantes que suele haber como de carretera y tal, pero que lo hay también. Es un tipo de restaurante americano. Y nada, pues eso, dos hermanos han convertido una funda sangrienta en algo escalofriante. Dispuestos a reencarnar a la diosa Sitar. Asesinan a unas chicas y crean con sus órganos a la diosa, monstruo diosa. Van eligiendo partes, van, ¿no?, del cuerpo. Sí, la que más les gusta de cada cual. Y luego, por lo visto, aunque no queda muy claro, pero lo que les sobra hacen la comida muy rica. Sí, es verdad. Se supone que ya aprovechan y con lo que les sobra en el día del sacrificio. Entonces, pero ya aprovechan la coyuntura. Usaban para el restaurante. Para el restaurante. Los palitos de pescado. Los finger de pescado. No sé qué pasaría con esos huesos, no sé qué pasaría. Allí se los comen como si fueran de gelatina. Se acaban los fingers de pollo y enseguida te sacan ahí unos deditos de persona. Está curioso, sí. Y pues luego pues quería también, a ver. al final ahí está la ceremonia, ¿no? Para resucitar a la diosa Sitar. Cada papel. Los chavales, estos hermanos de la fonda, les dan como. Les reparten a los chungos de ahí para que toman unas drogas para que les des a la gente. Y son pastillas para tener hambre. Para tener hambre. Pero en realidad se transforman en zombies. Y están muy hambrientos. Y entonces les dan como comida de. Pues en la fiesta. La fiesta entonces, de. Estamos hablando de la fiesta de resucitación, ceremonia y tal. Que se visten ahí con unos trajes, todo muy glamuroso. Está todo muy porque están en una fiesta en plan discoteca. Y la fiesta mola mucho. Si te fijas en la gente bailando y tal, claro. Es lo que más mola. No, como mola mucho. Las pelis de la Troma. Que mola es lo que hay detrás. Bueno, lo mejor de la película es el final. Yo creo, a mí lo que más me gustó es el final. El rollo de esta parafernalia, el grupo loco que toca la fiesta, lo he estado mirando porque además es que venía una pancarta detrás. Es Dino Lee, que se autodenomina The King of White Trash. Surrealista. Y existe, verdad, que lo podéis buscar en YouTube. Y es un tipo así con una especie de super tupé en gallumbo, bastante también rollo rock and roller 80s. O sea, ya. A mí me recuerda un poco. Podríamos decir presicomismo o algo así. A mí me recuerda un poco a la Fabio Mandamara en un momento dado. Es que va con gallumbos, además. Y lleva ahí unas coristas con peluca azul. Y sus músicos son hitlercitos. Pero es porque eran dos saxofonistas y dos guitarristas. Con cara de bobos. Y todo el rato hablando igual, sí. Y así con cara de monger. Y nada, pues he cogido el tema final. Bueno, no es final justo, es al principio de la ceremonia y tal, que sale parte de la canción, sí. y lo que van diciendo, ¿no? Que empiezan a tener hambre y tal. Nos moló esta. Así que ahí va la canción y o sea, la ceremonia. Give it a squeeze. My name is Dino. I aim to please. Don't be ashamed. Don't be ashamed. Your mama. Your mama. Your mama. Your mama. no hay más. ¿Dónde están esos tíos? Escúchame, yo, el Señor, te justifico a ti y a la esencia de mi iglesia a defender la ley, que es la ley constitucional en la tierra. No lo sé, no me siento muy bien. ¿Qué te pasa? ¿Te has mareado? Mira qué estofado, necesito comer. Y al mismo tiempo, para que nunca olvidéis mi poder. No obstante, cuando los perversos reinen, la ley también os hará libres. ¡Quiero carne! Oye, tengo hambre. Cuanto antes encuentres la furgoneta, antes comerás. Yo solamente tengo un personaje preferido de la película, pero suelo tener siempre alguno. En este caso, Valentino. ¿Era Valentino? Sí, y yo le llamaba Valentini, ¿no? Eso, que es como Valentino. Una especie de ser, que yo no sé si es un ser muerto, un muñeco. No, era un muñeco. ¿Tú crees? Bueno, muñequito, elito. Era como una especie de marioneta. Era de la competencia. Era de la gente que quería arruinar los planes de los dos chavales estos. Maléficos planes. Le daba la receta de las hamburguesas, porque el pobre hombre se había quedado sin un cliente y sin un chavo. Y quería averiguar la receta de las hamburguesas, que no sabía que era de carne. Claro, es que se había quedado sin clientes, el pobre. Claro, entonces había hecho, todos los clientes se había hecho un muñeco para que hiciese de cliente y de amigo, y hablaba por él. Hablaba por él, claro, hablaba por él y me encanta. Me encanta cómo hablaba. Me encantaba, sí. A ver, ¿algo más de la peli? No, yo no tengo que hacer ningún comentario. La próxima peli que vamos a ver es Death End. Atajo al infierno. Yo no sé si es la traducción puede ser latina o la que se hizo aquí. Las traducciones, la mayoría de los casos de los títulos de las películas, yo no sé quién se encargará de eso. Bueno, pues digamos, pero habría que matarle. No sé. Es del 2003 y es el retrato negro. Como la noche de una familia corriente se vuelve del revés. Tiene así toques de humor. Y tiene varios premios, y uno creo, es que lo hago así un poco de memoria, que es de un premio del público de cine fantástico de San Sebastián, o sea, en España, así tenía más premios de otros festivales. Y nada, pues recordar que es en La Buena, en el bar La Buena, a las 20 horas, aprox. Siempre más tarde, pero quedamos sí. La hora de quedar. Y en el calle Espíritus Santo, nunca digo el número porque no lo sabemos. y nada más, seguimos con la selección de cancioncicas, así que Marillo. Bueno, pues ahora voy a cambiar el registro, entre otras cosas, para que no os cortéis las venas. y bueno, pues vamos con una banda de punk inglesa del 77. Hablo de X-Ray Specs, que es un grupo que me gusta muchísimo. Grupo de un solo disco, podríamos decir. Sí, podríamos un día hacer también un programa. Sí, Germ Free Adolescence. Podríamos hacer un día un programa también de grupos de un solo éxito. Joder, es que de punk 77 hay muchos. Sí, aunque no fueran de punk. Bueno. Y de también hay muchos que han sacado solo un disco y ya. Pero no, ya pero solo un disco, éxito. Un solo bueno, éxito. Bueno, sí, es que hay muchos grupos, por ejemplo, Tiva Destrucción, que es un grupo de basura. Glenn Medeiros, Gloria. Yo Glenn Medeiros no lo controlo. ¿Sí? Maricose. Una broma. Y pues eso, hay muchos grupos cines que tienen un tema que está guay y punto, y el resto son una... Hombre, basura. A mí, por ejemplo, 999 me parece un grupo que tiene singles, que tres canciones en realidad, ¿no? Grupos así, pues Vale, me parece bien. Pues nada, bueno, es un disco que me encanta y que son bastante originales dentro de la ola punk inglesa que hubo en pleno apogeo de, pues eso, lo que es el 77. Meten también el saxo, la voz de la cantante de Polly me gusta mucho. Y... fea. Oye, para cantar no hay que ser guapo. Hombre, es que era como muy rara y con aparato y tal, pero creo que ahora de mayor está incluso mejor que antes. Está mejor, pero de todas maneras la tachan de muy carismática con su vestido de bolsa de basura. Es que se hacía también la ropa, ¿no? Trabajaba en otra tienda y se hacía cosas, es lo que yo he leído. Sí. Y sí, era así original y eso. Sí, yo, bueno, la primera vez que los escuché fue en el film de Sissy Nancy. Y que bueno, pues, no son ellos los que salen actuando. Es una tía vestida de cuero muchísimo más guapa que ella. Y bueno, pues la canción que vamos a oír, pues el clásico, One Dutch Up Yours. Some people think little girls should be seen and not heard, but I think... Oh, bondage! Up yours! One, two, three, four! Bueno, ahora me toca a mí poner mi canción. Voy a poner un grupo que se llama 45 Graves y la canción se llama Riboflavin. Bueno, a ver si lo pronuncio yo bien esto. Riboflavin. Bueno, pues ahí va. Clean my Ahora sí que voy a poner una de los irritones que van a estar este fin de semana tocando aquí, que como he dicho antes, pues son... Hay dos miembros de los Hatepinks. El principal es Olivier, que es el cantante, o sea que vais a notar parecido porque es la voz. Entonces eso, van a tocar este sábado gratis en el Matadero. Después voy a dar más información sobre el festi porque tiene muchas actividades, talleres, el mercadillo, todo. Este tema es de su primer LP, que lo ha sacado Pitras, se llama Negative Dots. Y nada, pues... Eso, que van a tocar los últimos el día 16, este sábado, a las 23 horas. A avisar también que a las 10 se cierran las puertas, ya no dejan entrar más gente. Entonces, pues eso, que a las 23 horas y el concierto este acaba ya las... Acabará antes el grupo, supongo, pero que a las 12 esto ya está chapati chapati. Y pues eso, vas a notar el parecido y vamos a oír... Japanese Cars. Bueno, antes de poner yo al siguiente grupo que he elegido, voy a hacer un comentario, porque me acaba de llegar un mensaje al móvil, y simplemente decir que voy a cumplir posteriormente con mis obligaciones, unas obligaciones de mi vida laboral cotidiana, y que quede claro que voy a cumplir después con mis obligaciones, Marguerita Marguerot. Bueno, y voy a hablar ahora de a lo que estamos. Voy a lo que estamos. No acosen a nuestras trabajadoras. Que tengo el día fino, bueno, pues voy a hablar del grupo que voy a poner ahora. Un dúo de dibujantes que formaron una banda en el 99. Es un grupo que son de aquí. Soy muy fan de ambas facetas, del rollo dibujante, de los cómics y demás que hacen también. Hablo de Humber, de Paco Alcázar y Miguel Núñez coleguilla, y se separaron tras tres discos, cosa que me parece una pena, porque la verdad que es un grupo que me encantaba. Les habré visto como unas 5 veces tocar, y la verdad que tenía unos directos muy buenos, me lo pasaba pipa. Hace unas semanas vi en el Juglar el nuevo grupo de Miguel, Alta Cabeza, y la verdad que me gustó bastante, fue muy divertido. Y bueno, pues sin más, vamos a escuchar un tema de su primer disco, Roman Fire, que venía acompañado de su revista de cómic Recto, muy bonito todo, porque en realidad solamente tienen tres discos. Este fue el primero, como comentaba, el Roman Fire. Después tiene el Sword Panic y Snake Park en el 2007, que fue cuando se separaron. Y bueno, pues voy a elegir uno de sus primeros temas, I Fight Time. Mm-hmm.